las radios. Planta bubuchis esa tema. Y bienvenidos una semana más al Puede Entrar, un programa de humor sin calificar que intentamos hacer reír todos los miércoles aquí en el 91.6 en Radio Trinidad Bella. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal fue San Juan? Pues muy bien, ¿sí? Mucha fiesta. ¿Comiste mucho cava y bebiste mucho coca? Bueno, comí mucho cava. Vale. Hoy empezamos las dos, pero dentro de unos minutitos tendremos a nuestro capo por aquí, que vendrá. Sí, sí, al capitán. Capitán no pesca nova, ¿no? No. Bueno, recordad que estamos en el 91.6 FM, Radio Trinidad Bella, que tenemos un teléfono para que podáis explicar vuestros chistes, que es el 93-345-6454. Una página web, Andrea, que es, no sé si te la sabes o no. Sí, las 3w.puedeentrar.com. Ajá, y también nuestra página amiga, manicomic.com. Dime. O Facebook también. Es que siempre me olvido del Facebook, De eso, pues eso, Facebook. Puede entrar. Fácil. Sí. ¿Qué vas a poner? Claro. Retorcidos.com. No. ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Que da Queen! Torpido sexual. Pues empezamos con una noticia que dice tal que así. A ver. Un pulpo de un acuario alemán vaticina la derrota de Argentina en cuartos. Ya lo que faltaba, los pulpos que sean pitonizos. Está ya en el futuro. Así. Ah. La noticia dice así. Paul, el pulpo del acuario de Oberhausen, en el oeste de Alemania, célebre por sus aciertos en las predicciones de los resultados del Mundial, dio este martes a Alemania como vencedor en el duelo de cuartos ante Argentina, previsto para el sábado. Según un ritual bien establecido, dos cajas con los colores de los dos equipos fueron situadas en el fondo del acuario y Paul se dirigió de nuevo a la caja con los colores negro, rojo y amarillo, dejando de lado la azul y blanca de los sudamericanos. El pitoniso de los tentáculos mantiene hasta el momento un pleno de aciertos, incluyendo la caída de Inglaterra en octavos, aunque el pulpo fue nacido en Gran Bretaña. Yo creo que donde haya nacido el pulpo no tiene nada que ver. Sí, ya, yo tampoco, no sé. Realmente no tiene nada que ver, pero bueno. Pues nada, empezamos en unos segunditos. We'll be right back. Ya tenemos aquí a nuestro capo. Ya lo hemos, capitán ya lo hemos, Garfio. Bueno, hemos dicho Garfio, Pescanova, hemos dicho diferentes nombres. El que más te guste, Joan. Buenas bueno, tardes. Sí, puede ser alguno de ellos. Pescanova no, ¿no? No. ¿Garfio tampoco? No. Simple Joan. Sí, sí. Pues nada, toca chistes, ¿no? Pues venga. O algo parecido. Pues venga. Pues nada, se acercan las elecciones y dos políticos, uno joven y uno más mayor, van de visita electoral. Van a un colegio de un barrio periférico donde el director les dice: ay, tenemos muchos problemas, por favor ayúdenos, la calefacción no va, el techo del comedor corre riesgo de derrumbe, los váteres están medio rotos. Y los políticos asienten y el mayor dice: desde luego sí que están ustedes mal, intentaremos arreglar estos problemas lo más pronto posible. Intentaremos, pero no le prometo nada, ya sabe cómo están los presupuestos. Acto seguido van a una cárcel y el director les dice: ay, tenemos los problemas, por favor ayúdenos, hay uno de los 18 jacuzzis que no funcionan, el agua sale caliente pero por la tarde no se llega a calentar demasiado, y sobre todo lo más importante es la parabólica, que se ve bien pero últimamente se ven unas rayitas y claro, la alta definición no la vemos como se debe. El político mayor dice: no se preocupen, ningún problema, les aseguro que la semana que viene todo estará solucionado, déjenlo en mi mano. Al salir, el político joven le dice al mayor: hombre, hay algo que no entiendo. No les promete nada a los del colegio, que están fatal, y en cambio a los de la cárcel les ha prometido que todos sus problemas se van a solucionar pronto. ¿Por qué? Y el político mayor le contesta: ¿tú vas a volver al colegio? Toma. Madre mía. Fin. Qué mal vamos. Suelen preparar ser... el terreno, ¿no? Sí. Sí. En fin, vamos a por algún chiste más. Era un hombre tan gafe, que fue a un pajar y se clavó la aguja. ¡Dios, qué pupa! Siquiera gafe, sí. O mucha suerte también. Bueno. Depende, ¿no? Pues sí. Pues nada, primer acto. Se ve a Óscar Pérez robando un banco y se entrega. Segundo acto. Se ve a Óscar González, que roba una joyería y luego se entrega. Tercer acto, se ve a Óscar López, que roba otra joyería y también se entrega a la policía. ¿Cómo se llama el evento? A ver. La entrega de los Óscars. Puede ser. Pues sí. Pues estaba un borracho en el autobús tocándole las tetas a una señora joven, muy descaradamente, cuando ella le salta: oye, ¿por qué no te metes las manos en otro lado? Y el borracho: no me tiente. Uy. Era una bruja tan pequeña, que volaba en la escobilla del váter. Oh. Pues nada, esto es un hombre que tiene un accidente de coche muy, muy, muy grave. Y nada, lo llevan en ambulancia, lo trasladan al primer hospital que pueden. Y nada, el médico que llega al hospital, que lo atiende, dice: ¡rápido, al quirófano, vamos a operarle! Bueno, lo operan, el tío pues se queda así un poco desmayado, claro, lo tienen que sedar y todas estas cosas. Y nada, cuando se despierta dice: ¡por Dios! ¿Qué me ha pasado? Ve que todo lo que es la parte de su miembro está vendada, el resto del cuerpo la mar de bien, pero eso está vendado. Dice: ¡doctor, no me diga que voy a perder el miembro! Dice: no lo sé, yo se lo he dejado en una bolsita, si usted lo pierde no es mi culpa. Qué duro. ¡Au! Pues esto era un señor tan feo, que entra en una farmacia y le pide a un empleado una caja de condones. Y en esto que el farmacéutico al verlo le dice: tenga cuidado que caducan en el 2012. ¡Dios! Toma, zas. ¿Pero sabes que los dicen que los feos tienen más suerte? Sí, pues a ver. Porque se acostumbran con poco. Sí. Esto era un hombre tan que se volvió campana. Ajá, bien. ¿Sabes? Esto es para André y para mí, Joan, no escuches, ¿vale? ¿Sabes por qué en qué se parecen los hombres a los espermatozoides? A ver. En que de un millón solamente funciona uno. ¿Y qué le dice Cenicienta a Pinocho? Ay, Dios. ¿Qué le hace? Perdón, Cenicienta a Pinocho. Le coge por los pelos, le pone la cabeza entre sus piernas y le grita: ¡Miente, Pinocho, miente! En fin, dejemos a Pinocho de lado un ratito. Y vamos a por una noticia curiosa. ¿Qué dice algo así? Un pulpo de un acuario alemán vaticina la derrota de Argentina en cuartos. ¿Otro pulpo? ¿Otro pulpo? ¿Otro pulpo? Del pulpo nos vamos a una denuncia. Denuncia a sus padres porque considera insuficientes 600 euros de paga mensual. Pasca. Es que claro, que poca paga. A ver, 600. Y lo que cobraba yo entonces, ¿qué debe ser? Ya es aberrante. En fin, el piso pagado y 600 euros mensuales no parecen ser suficiente para una universitaria de Lugo que denunció a sus padres para que le suban la paga, pues considera que con lo que sus progenitores le abonan, no le llega para vivir dignamente. El juez ha dado la razón a los padres. Normal. Encima le ha dado la razón. No, a los padres. ¿Padres? Sí, sí, sí. No, lo que hay que hacer es que hay que darle unas pagas mucho más mayores a sus hijos. Pobrecitos, con lo que hay que aguantar. En fin, la denunciante es una joven universitaria de Lugo a la que sus padres le pagan el piso que comparte y le abonan además 600 euros mensuales. No contenta con la cifra, reclamó una subida de 200 euros hasta los 800. Ella simplemente dice que tiene derecho a tener un nivel de vida digno y esto pasa por 800 euros. Ni 600 ni 700. Pobrecita, pobrecita. En fin. ¿Y si se plantea la chavala trabajar algo? Y buscarse la vida por sí sola. Hombre, yo estoy de acuerdo con ella. Yo también quiero que me suban a 800, ¿eh? Por eso yo no entiendo por qué el juez le ha dado la razón. Voy por a los 20, padres. Aún me queda un ratito, ¿no? En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡Molo que no, a qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡Molo que no! ¡Esas pibitas! ¡Esas pibitas! ¡Esas pibitas! ¿Que no? ¡Otro pelotí! ¡Otro pelotí! Que te meto, que no, buen rollito. Buen rollito. Esa fiestuki. Que lo flipo. Es que lo flipo. Que lo flipo, que no. Esas pibitas. Esas pibitas. Esas pibitas, que no. Otro pelotí. Otro pelotí. Me la suda. Me la suda. Me la suda, que no, a que molo. Me la suda. Que te meto. A que molo. Molo mazo, que no. Radio's playing the song. I feel alone. I feel alone. I turn it up now that you're gone. I realize that I'm in love. Radio's playing the song. And I feel alone. Open your eyes. Hemos escuchado un tema de la formación KO desde Madrid, un tema del año 2002 llamado así, A que molo. Pues sí, molas mogollón. Sí. Mola un mazo, no, será el uniforme, ¿eh? Sí. A ver. Iba a hacer un comentario, pero mejor me lo callo. En fin, noticia, las casas de apuestas británicas pagarán como gol el anulado de Alampar. Ah, mira. Está bien. Sí. Que vayan anulando. El gol que no vio el domingo el árbitro, obra del inglés Frank Lampard en la derrota 4-1 con Alemania, se concedió en las casas de apuestas británicas que pagarán a quienes jugaron dinero a que el futbolista marcaría un gol que tocaría el larguero antes de entrar en la meta. Las casas de apuestas Ladbrokes pusieron con una cota de 10-1 las apuestas sobre si el centrocampista del Chelsea marcaría como lo hizo en 1966 Geoff Hart, en el que marcó, en él marcó de un mercado que lleva el nombre de la leyenda del fútbol americano, el Geoff Hart Special Market. Era uno de nuestros mercados más populares, dice un portavoz. Todo el mundo pudo ver que estaba dentro, salvo los hombres que tenían que verlo. Suele pasar. Justamente quien lo tiene que ver, sí, está distraído. La niña no. Viendo pasar, sí. Más o menos es así, en fin. Suerte que no nos pasó ayer. Sí, suerte. Suerte que lo vieron todo ayer los árbitros. Sí, bueno, entró. Por eso. Entró bien adentro. Y bien. Sí. En fin, continuamos. ¿Sabéis de qué murió el inventor de la cama de piedra? Ay, ve. No. De un almohadazo. Eso puede doler un poco, ¿eh? Eso duele. Yo creo que sí, ¿eh? Pues esto es un padre que le dice a sus hijos: mira, si me prometéis no fumar hasta cumplir los 21 años, os daré 500 euros ese día. La hija mayor, que tiene 17 años, se sorprende y dice: ¿500 euros? Te lo prometo, papá, te lo prometo que no fumaré. Bueno, el segundo, que ha cumplido 15 años, dice: buf, tendré que pensármelo, falta mucho para llegar a los 21. En eso que el padre se dirige al menor de 10 años, que escucha preocupado: ¿y tú, Daniel, qué dices? Jolín, papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Suele pasar, ¿eh? ¿Cómo suben los pequeños? ¿Cómo suben? Sí, fatal. Esto era un hombre que cada 2x3, 6. Bien. No tenemos los látigos por ahí para darle, ¿no? Bueno, de estar están. Ay. Hacía días que los teníamos guardados. Ya tocaba. Sí, tenían un poco ya de polvo los pobres. Pues nada, yo tenía un hermano que era tan tonto, que bueno, que un día se metió a taxista, que bueno, no voy a hacer comentarios sobre ese gremio. Y nada, un día sube un cliente y dice: llévame a esos sitios donde las mujeres siempre quieren salir. Mi hermano es tan tonto que lo llevó a la prisión de mujeres. A ver, mentira no era. No. Bueno, pues en la avenida de la capital se convoca una manifestación de rubias y se escucha entre pitos: ¡las rubias no somos tontas! ¡Las rubias no somos tontas! ¡Las rubias no somos tontas! ¡Las rubias no somos tontas! ¡Es buenísimo! ¡Pobrecitas! Un clásico, pero muy bueno. Sí, es un clásico, pero... pero bueno, algunas dan honor, ¿eh?, a ese nombre. Sí. Muchas. Esto era una iglesia que estaba tan lejos, que no iba ni Dios. ¡Toma! Pues nada, esto era una rubia, que, bueno, una rubia y una morena que van por el parque, y dice la morena: ¡ay, mira, un pájaro muerto! Y empieza la rubia a mirar por el cielo y dice: ¿dónde? ¿Dónde? Esto es un bar de leprosos donde el cliente se levanta y le pregunta al camarero: perdone, ¿me podría decir dónde queda el baño? En esto que el camarero señala hacia la derecha y dice: siga ese dedo. Era un perro tan inteligente, que cuando le gritaban ataque, el perro se tiraba al suelo y le daban convulsiones. Mamá, mamá, hace frío. Cállate y sigue construyendo el iglú. Suele pasar. Dos judíos que estaban sobrevolando por el Vaticano y uno de ellos exclama: y pensar que ellos empezaron con un pesebre. Dios. Era una mujer tan fea, tan fea, tan fea que su marido se la llevaba al trabajo para no tener que darle un beso de despedida. Mamá, mamá, ¿por qué el abuelo está corriendo desnudo por el patio? Dice, calla y dame más cartuchos. Doctor, doctor, que veníamos porque mi mujer tiene tres pechos. Ay, quiere que le extirpe uno de ellos, ¿verdad? No, no, que me implante otra mano. Otro clásico es este. Era un cocinero tan feo, tan feo, tan feo que hacía llorar a las cebollas. Dios. Mamá, mamá, no me hagas licuado. Mamá, mamá, no me hagas licuado. Mamá, mamá. Este me ha recordado aquel. Hijo, te frío los huevos. Mamá, te pincho la teta. Va, pues mirad un anuncio que he encontrado. Hola, soy Lourdes. No soy virgen, pero hago milagros. Teléfono 9-69-69-69. Ajá. Era un hombre tan, pero tan desesperado que publicó también en ese tablón de anuncios: busco novia. Le enviaron miles de cartas diciendo: te regalo la mía. ¡Qué borderío! Mamá, mamá, ¿puedo ver la televisión? Sí, pero no la enciendas. Se levanta el telón y se ve un cartón de vino tinto Don Simón. Se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? Uy. Extinto básico. Un hombre tacaño sube a un taxi. Cuando llega, le dice el taxista: son 10 euros. El hombre le da 5 y le dice al taxista: oye, a ver, te he dicho que son 10 euros. El hombre: sí, pero hemos ido los dos, ¿no? Esa es una buena táctica. Sí, sí, oye, mola. Claro, o sea, tú vas, oye, llevando al, tú vas llevando al taxista a ver sitios, ¿claro? Que pague. Ahí, ahí. Mamá, mamá, Juanito me ha tirado un trozo de carne. Juanito, o te estás quieto o te quito la lepra, hostias. Qué radical. Sí, sí. Pues esto es en clase que de Pepito, que un día la maestra les dijo: si se portan bien y aprenden lo que les voy a explicar, mañana vengo con minifalda. Al día siguiente, la profesora iba en minifalda y esta vez les dijo: va, si se portan bien y hoy aprendéis lo que os voy a explicar, mañana vendré cubierta solamente con hojas de árbol. Y lo cumplió. Y al día siguiente iba vestida solo con hojas. Llegó la hora del patio y Pepito era el único que seguía en la clase. Entonces la maestra le pregunta: Pepito, ¿por qué no sales al patio? Y él responde: hombre, profesora, porque como hoy empieza el otoño, estoy esperando que caigan las hojas. En fin, llegamos al momento de otra pausa, pero antes otra noticia. Dice así: el arzobispo Desmond Tutu prometió a la FIFA un billete de primera clase para el paraíso. ¿Mande? ¿Quiero otro? Sí, sí, sí. En Pretoria, el icono de la lucha contra el apartheid y el arzobispo de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, prometió a la FIFA un billete de primera clase para el paraíso, si Sudáfrica era sede del Mundial 2010. Contó este lunes uno de los organizadores del torneo. En nuestra primera reunión con los responsables de la FIFA, el arzobispo Tutu dijo: si votáis por nosotros, voy a asegurarme de que tengan un billete de primera clase para el paraíso, recordó el director del comité local de organización, Danny Jordan, en un evento organizado por la televisión CNN. Premio Nobel de la Paz en 1984 previno de que los organizadores no tolerarían ningún soborno en la atribución del Mundial, según Jordan. Cuando salimos del encuentro le dije: arzobispo, pero usted dijo que no debemos sobornar. ¿No es eso un pago por debajo de la mesa?, agregó aludiendo al particular billete. Y Tutu respondió: no, un soborno es cuando uno da algo a los vivos. Para tener un billete de primera clase hay que morir primero. No es un soborno. Muy rebuscado. Sí. Ya no quiero el billete, no, creo. No, no, la pregunta es: ¿y este hombre cómo puede asegurar el billete? Va de listillo. Tiene contacto directo. Tiene el móvil de Dios para decir. Es una agencia, es un negocio. Resérvame 4 billetes para el paraíso. Para el paraíso, en el próximo tren. Porque entonces, ¿qué haces? ¿Avisas a los que van a. Que tienes billete para el siguiente tren? Ve buscando. Ve haciendo la maleta. Mal rollo. En fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. En fin, continuamos después de escuchar este tema, el Papa de Roma. Marujita Manson, gran tema. Amén. Eso. ¿Tú te imaginas al Ratzinger ir saltando por ahí? ¿En la discoteca del Vaticano? ¡Dios! Tema del día. Había una discoteca en Cornellá que se llamaba Vaticano. Mira. Duró muy poco, ¿no? Normal. En fin. Otra noticia que dice así: Taiwán organizará guateques entre sus funcionarios solteros para aumentar la natalidad. Pero, ¿para que sigan solteros o no? A ver, sigue. Insólito, preocupados por la bajísima tasa de natalidad en Taiwán, su Ministerio de Interior ha optado por el camino más corto. Para dar ejemplo, organizará periódicamente encuentros y fiestas entre los funcionarios de esta cartera para fomentar un aumento en la deprimida tasa. ¿Bastará con un encuentro anual? El ministerio encargado de la política poblacional acaba de anunciar que organizará actividades lúdicas para sus funcionarios solteros con el fin de aumentar el número de matrimonios y así fomentar con ello natalidad. Primero hay que casarse y luego tener hijos. Claro, claro. Ahí. Tenemos la primera duda solucionada. Las cosas en orden. En orden. No puedes tener el hijo y luego casarte, o no puedes primero tener el hijo sin encontrar la pareja y luego casar. No. Uf, qué lío. Todo en su orden, ¿vale? Fiestas, encuentras pareja, te casas y hijos. Ay, vale. Si alteramos el orden, el producto puede ser desastroso. Sí. Como aquel chiste, ¿no? Da gracias de no ladrar, hijo. Sí, yo, mamá, ¿por qué tú eres blanca, papá es negro y yo soy amarillo? Dice, uff, si te contara, dale gracias que no ladres. Sí. Aquí se mezcla un poco, ¿eh? Sí, no, pobre criatura. En fin, continuamos con estos chistes fantásticos. Sí. Bueno, este es para ti, ¿eh, Joan? Como antes hemos hecho uno de mujeres, ahora una para los chicos de la casa. Venga, va. ¿Sabéis en qué se parecen las mujeres a las bicicletas? No. A ver. ¿No? En que las bicicletas, para montarlas hay que inflarlas, y a la mujer, para inflarla, hay que montarla. Es correcto, también. ¡Qué rápido lo ha dicho, eh! ¿Ves? Es que es otro de los factores. Si lo haces bien, sale un buen producto. ¿Sabes? Ahí está. Sí, lo que también se denomina penalti, ¿eh? Penalti. Bueno, pues esta es una mujer que le dice a su marido: ¿por qué no arreglas la luz del pasillo? En esto que el marido contesta: pero si yo no soy electricista. Ah, ¿y por qué no arreglas ese mueble de la cocina? Pero si es que yo no soy carpintero. En esto que un día el esposo ve que llega el esposo a casa y ve que la luz y el mueble están arreglados, y el marido le pregunta: oye, ¿cómo has arreglado todo eso? Nada, que vino el vecino nuevo y lo arregló todo. ¿Y te cobró algo? Bueno, me dio a elegir entre hacerle una tarta o acostarme con él. ¿Y de qué le hiciste la tarta?, pregunta el marido. Pero si yo no soy pastelera. Toma, bueno, claro que sí, claro que sí. Es donde que las dan, las toman. Es lo que tiene. Esto era un pueblo tan seco, que las vacas daban leche en polvo. Ah, ¡qué dolor! Va, un subidito de tono. ¿En qué se parece una polilla a una mujer? Ahí va. ¿Lo sabéis? No. En que la polilla come tela y la mujer te la come. He avisado. Pues seguimos en tu línea, porque estos son tres amigos que mueren en un accidente. Entonces llegan al cielo y ven una pared con un montón de relojes colgados. Los amigos, extrañados, preguntan a San Pedro qué son esos relojes, y San Pedro responde: a cada persona muerta le corresponde un reloj, y este refleja el número de masturbaciones al día en promedio de cada uno. Juan dice, aquí está el mío, 5 vueltas. Antonio: el mío está allí, 10 vueltas. Y Manolo dice: oye, San Pedro, ¿y dónde está el mío? Y San Pedro le contesta: el tuyo, hijo, lo hemos puesto en el techo de ventilador. Toma ya. Tenía trabajo el chaval, ¿eh? Estaba ocupado. Esto era una mujer tan fea, que cuando la llevaron a la casa del terror, regresó con una solicitud de empleo. Toma. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿no? A ver. En que hombre es masculino y la mujer es masculona. Sí. Suele pasar. ¿Y sabéis qué es lo malo de ser una mujer esquimal? No. Que pasas una noche con tu novio y el día siguiente te levantas embarazada de 6 meses. ¡Dios! Esto era otra mujer, pero tan fea, tan fea, tan fea, que cuando nació, su madre dijo: ¡qué tesoro! Y el padre dijo: ¡tienes razón, hay que enterrarla! Hoy va de feos, ¿eh? Puede ser. ¿Sabéis cuál es la mitad de uno? No. ¿No? Medio. El ombligo. ¿Y hoy las mates? Sí, sí. Estos son dos amigos que se encuentran y uno le dice a otro: anoche me acosté con una mujer guapísima. ¡Qué piernas, qué pechos, qué culo! ¿Y de cara? Ah, eso sí, carísima. Había una vez una mujer tan fea, tan fea, tan fea, que un día se encontró con una tribu de indios y ellos le dieron un caballo para que se escapase. Pobre mujer. ¿Sabéis en qué se parece un bebé a un bizcocho? No. En que los dos se hacen con huevos y leche. Pues estos son dos gemelos que están discutiendo en el útero materno. Y dice uno: pues yo digo que estamos en verano. Pues no, yo digo que estamos en invierno y tengo razón. ¿Y por qué estás tan seguro? Pues porque ayer el lechero vino con impermeable. Había un campo tan verde, tan verde, tan verde, que las ovejas menores de 18 años no podían entrar. Esto es una rubia que encarga una pizza y el pizzero le dice: ¿se la corto en 6 o en 8 trozos? Y dice la rubia: en 6, porque 8 seguro que no me los como. ¿Qué le dice la bandeja a la jarra de cerveza? A saber. Qué frío tienes el culo, rubia. Era un padre tan tacaño, tan tacaño, tan tacaño, que cada día 5 de enero tiraba 3 tiros hacia arriba. Y los hijos le preguntaban: papá, ¿eso qué ha sido? Pues nada, se ve que los 3 reyes magos que se han suicidado. Cada año eso, ¿no? ¿Sabéis en qué se parece un esquimal a una serpentina? No. ¿No? Pues que el esquimal tirita de frío y la serpentina tirita de papel. Papá, papá, hay un señor en la puerta haciendo una colecta para una nueva piscina. Dale un vaso de agua. ¡Qué borde! Es el padre de los tiros a los reyes magos. Sí, sí, no, ya veo. Era un hombre tan vago, tan vago, tan vago, que iba a cazar caracoles y se le escapaban de las manos. Va, otro subidito de tono. ¿En qué nos parecemos, Andrea, a las mujeres al ketchup? Ostras, ¿no? Ni idea. Que siempre le damos gusto a la salchicha. O no, pero por aquí, o no. Dos amigas y una le dice a la otra: mira, a esa mujer la llaman el semáforo. ¿Por qué? Porque después de las 12 nadie la respeta. Esto era un tonto, tan tonto, tan tonto, tan tonto, que creía que las aves disecadas salían de los huevos duros. ¿Sabéis en qué se parecen las mujeres a los zapatos? No. En que todas aflojan con el tiempo o con el alcohol. En la clase de castellano... A ver, Jaimito, ¿en qué tiempo está? Esto no debería haber pasado. En preservativo imperfecto, maestra. Muy cierto. En fin, llegamos al momento de la última pausa, pero antes, como siempre, una noticia que dice así: 2 años de cárcel por robar una manta y 3 cervezas a un hincha alemán. ¿Cuánto? 2 años de cárcel. Vale, y después sí hay, que lo querían, y, ¿eh? Y, sí, no, y después hay que roban millones y millones y ya están en la calle. 15 días, claro. Un joven de 21 años fue condenado a 2 años de cárcel por robar el martes una manta y 3 botellas de cerveza a un hincha alemán cuando abandonaba el estadio de Rustenburgo. Tras el partido Uruguay-México. Fue detenido y condenado el mismo día a 36 meses de cárcel, una pena que fue reducida a 2 años de encarcelamiento. En fin, el hincha alemán de 75 años fue robado al salir del estadio. Al loro, ¿eh? Al loro. No robéis mantas. Ni cerveza. Ni cerveza. No, no, yo creo que el problema es haber robado las cervezas. Y más sobre todo en un estadio rustido como es el de Rustenburgo. Este. ¿Es para qué quería una manta? Claro. Quedar en el caldito quedará bien ahí. Por Dios. En fin. ¿Cómo se pasan? Hacemos la última pausa. Volvemos enseguida. ¡Victoria! las radios limitat de 91.6 FM. En fin, hemos dejado a King Africa y Los del Río después de tantos años con la Macarena. Era necesario. Llegó Vitorino. No pasa nada. No pasa nada. Tururú, tururú. Sí, sí. Tururú, tururú, tururú. ¿Por qué? Tururú. La pregunta es ¿por qué? Tururú. No la vuelvas, no la rebobines. No, déjalo. Adiós. Nos ha marchado, ¿eh? Uy, uy, uy, ¿por qué no suenas tú? ¿Qué has hecho con el micro? Sí. Es la maldición de King Africa. ¿Qué has hecho? No, lo has apagado. Estás apagado fuera de cobertura, ¿eh? Eso no es bueno. No, ese no es el botón. Ay. Ahora creo que ha... Uy, ¿qué has hecho? Pero has desaparecido. Andrea, ¿qué has hecho? Me he ido yo. Sí, la has liado, ¿eh? Ahora, claro, has sido tú, es que no se te puede dejar sola, ¿eh? Aquí se tenía que ir alguien y... y tenía que irme me he ido. Eso es el castigo por querer que yo me vaya. Enchúfale fuerte, aprieta. Vale, fuerte. A ver, ¿ya? Vale. Sí, ya estás. Estamos peleados, el micro y yo estamos peleados. Voy a explicar qué pasa, la verdad. Te he apagado el micro porque si no, con los ruidos que ibas a hacer, parecía un Tyrannosaurus Rex de esos. Sí, Rex, vale, sí, un gracias. Rex de menta, de clorofila o de algo de esto. Tenemos que reconocer que tenemos un enano por aquí que hace malicias y esas cosas feas. Me ha tocado a mí hoy. Y hoy te ha tocado a ti. Ya puede ser. Es que lo tengo entrenado. Sí. Ya sí. Puede ser, ya yo, puede mientras ser. Vosotros no estáis... Sí. Tú lo adiestras. Yo lo adiestro porque cuando suene algo del King Africa, haga algo... Pero bueno, tendría que atacar a Joan, que es el que la ha puesto, pero no funciona. En fin. A mí. Normal, lo tengo enseñado yo. Aunque a ti te haga caso... Llevas más tiempo, es verdad. Puede ser por eso, puede ser. Pero no te lo aseguro, ¿eh? Bueno, ya hablaré yo con el anillo este. En fin, un policía dispara con una taser a una abuela de 86 inmovilizada en su cama. ¿Dónde ha pasado esto? En el Reno. ¿Dónde está el Reno? Estados Unidos. Ahí está, en Oklahoma. Looney Tinsley llamó al servicio de emergencias en su casa en el Reno, Oklahoma. Su abuela, Lona Vernon, tenía graves problemas de salud al equivocarse con su medicación. En lugar de los médicos, llegaron a su casa una docena de policías armados. La respuesta no fue la adecuada, obviamente. Y acabaron disparando sobre su abuela con una pistola Taser. La policía de dicha localidad ha sido acusada por disparar contra esta abuela de 86 años sin motivo aparente. Según relataron los hechos en la denuncia, fue el jefe de la policía de El Reno, Tomás Durán, el que decidió que disparasen a Lona. Al parecer, la viejecita estaba siendo agresiva y dio la orden de dispararla. Su nieto asustado afirma que, enfurecido, gritó al policía, «¡No dispare a mi abuelita!». De acuerdo con una demanda presentada... ante el tribunal de distrito, por parte de la policía, Tinsley obstruía con su comportamiento la labor de la policía, con lo que tuvieron que disparar. En ese momento, la policía entró en su habitación, los sacaron de allí y los tiraron al suelo y esposaron para trasladarlos a un vehículo policial. La abuela del exorcista. Métale con el taser. Realmente parece de película, pero es que... Pero es verdad. Pero es que las películas a veces son verdad. Ponen a los policías estadounidenses como gilipollas y es que la noticia lo relata, ¿vale? Cómo ves a una abuelita en la cama que está mal y le empiezas a disparar con taser. Pero este es otro... Dicen que la abuela estaba agresiva, pero bueno, tanto, ¿para que me le metas con el taser? Sí, como no, como la del abuelo, estás duro, está duro, bueno, pues apártalo y comete las patatas. Sí. Hombre, no, esto no es un final alternativo a la Caperucita Roja. No se la come el lobo, no. La queman. Es que me da la abuela toda choca ahí. Por favor, qué bestialidades que les pasan a esta gente. En fin, ¿dónde si no? Sí, no podía ser en otro sitio. Pues nada, vamos a seguir con los chistes, que con esta noticia yo creo que tenemos de sobra, pero bueno. Es un buen chiste, ¿eh? Sí. Oye, mamá, en el colegio me llaman narigón. Dice, cariño, no les hagas caso, por favor, pero si tú eres muy normalito. Pero bueno, ves al armario, cógete una sábana que te caen los moquitos. Otro Pinocho. Pues esto es un chico que va a confesarse. Padre, me confieso que yo hago el amor con mi novia 15 veces al día. ¿Eso es pecado? A lo que contesta el cura. No, hijo mío, eso no es pecado, eso es mentira. Ya podría ser. Esto era una vez un hombre tan pequeño, que se sentaba en el canto de un euro y le colgaban los pies. Mamá, cuando me crezcan otra vez los dedos, ¿los puedo meter otra vez en el ventilador? Esto es un jorobado que va por la calle y se le cae un paquete de Camel al suelo. En esto que se le acerca un graciosillo y le dice, oiga, se le ha caído el carnet de identidad. Esto era una mujer tan flaca que cuando murió y la enterraron, tuvieron que echarle embutidos en el ataúd para que comieran algo los gusanos. Dios. Mamá, ya no quiero conocer al abuelito. Cállate y sigue excavando. ¿Y qué es un esqueleto metido en un armario? Ni idea. Un lepero del siglo XV jugando al escondite. Ah, bien. Se acerca un individuo al portero de una sala. Oiga, ¿es aquí donde se celebra el concurso de vagos? Sí, señor, entre usted. No, a mí que me entren. Hombre, tenía que entrar ya con... Primer premio. Ahí está. Mamá, ¿no crees que es un entierro muy cutre? Calla, mantén respeto y tira de la cadena. Esto es la profesora que le dice a Jaimito. A ver, Jaimito, ¿qué es tu padre? Mi padre es cura. ¿Y tu madre? Mi madre es monja. Ah, colgaron los hábitos. No, solo se los arremangaron un poquito. En fin, era un hombre tan tacaño, que no tomaba Coca-Cola para no eructar los gases. Dios, sí que está caño, sí. Mamá, en el colegio me llaman Guy. Dice, no les hagas caso, pero bueno, quítate la minifalda y guárdamela en el armario. Esto es una galera llena de esclavos remando. Galeotes, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál queréis primero? La buena. De acuerdo, hoy os cambiaréis de calzoncillos. ¡Bien! Y la mala, entre vosotros. En fin, nosotros llegamos al punto y final de este programa. Y nada, deciros que muchas gracias por estar aquí, Nuria. Gracias a ti. Andrea. Gracias a ti. Y en el próximo programa, mucho más. Pero no mejor. Bueno. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Hasta el próximo. Adiós. Chao. Adiós. Radio Trinitat veia 90.6 FM.